partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Toda la información del departamento de Cundinamarca las presentamos en las radios comunitarias asociadas a la red RECO. Bienvenidos a esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 14 de junio del año 2014. Tengan todos ustedes un muy feliz día. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Los titulares en Recorriendo Cundinamarca con prepago Claro para que puedas hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con un ciclopaseo que recorrió las principales calles del municipio de Cogua y se desplazó hasta el sitio Las Margaritas, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó el corredor vial Cogua-San Cayetano, el cual permitirá aumentar la comercialización, movilidad y desarrollo de la región. En Girardot. La educación en Girardot cuenta con los niveles de educación preescolar, educación básica, educación media y nivel superior. La entidad encargada de la coordinación de la misma es la Secretaría de Educación de la Ciudad. Nuestra invitada especial. Y bien, queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, en la mañana de hoy, nuestra invitada especial aquí en nuestra mesa de trabajo para las 25 estaciones que hacemos todos los días el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, es la doctora Lucero Moya, directora de la oficina Bogotá de Asimpro. El titular desde Chocontá. Queremos hoy contarle a la comunidad lo que está llegando a través de los medios impresos al departamento. El INVIMA autoriza planta de beneficio animal en Chocontá. Titula Huayque Estéreo desde Tabio. Muchas gracias por venir a participar en la toma de Cundinamarca. Mi nombre es Juan Ramón Jiménez y soy gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Con prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Con un ciclopaseo que recorrió las principales calles del municipio de Cogua y se desplazó hasta el sitio Las Margaritas, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó el corredor vial Cogua-San Cayetano, el cual permitirá aumentar la comercialización, movilidad y desarrollo de la región. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Además, hemos acordado en el día de hoy con el señor alcalde de Tausa que vamos a hacer el parcheo de la vía después del borracho y vamos a pavimentar por lo menos un kilómetro en la vía que continúa hacia San Cayetano, en la jurisdicción de Tausa. Esto para decirles que estas veredas se van a beneficiar de este programa. La inversión total de la obra fue de 1.648 millones de pesos provenientes de recursos de regalía del departamento asignados a Cogua para el mejoramiento de la vía, con lo cual fue posible ejecutar pavimentación, cunetas, alcantarillas y señalización en beneficio de Cogua, San Cayetano, Tausa y algunos municipios del departamento de Boyacá, convirtiéndose en una de las obras regionales más importantes de Cundinamarca. Y de otro lado, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca informa a los viajeros y usuarios de la vía Mosquera La Mesa, que el próximo viernes 20 de junio culminará la primera fase de las obras de rehabilitación sentido norte-sur en el sector conocido como Los Puentes. Las obras de la segunda etapa iniciarán el próximo 1 de julio, con lo cual no se afectará la movilidad y el desplazamiento de los viajeros durante los dos puentes festivos que se avecinan. Con esta definición de fecha, determinación de la primera fase y comienzo de la segunda, se busca no afectar la movilidad durante los fines de semana, especialmente durante los dos puentes festivos, por lo cual se tendrá paso en un solo sentido los domingos a partir de las 6 de la tarde, desde la Y de la Virgen hasta la glorieta Los Toreros, con el ánimo de garantizar la ejecución de las obras y agilizar la movilidad. Las autoridades departamentales de movilidad solicitan a los viajeros atender las recomendaciones de la Policía de Carreteras y tener en cuenta la línea de atención especial en las vías, marcando desde el celular numeral 767 o a través de Twitter en @tránsito_policía. 197 motos, 76 patrullas y 11 camionetas, de las cuales 7 patrullas y 30 motos corresponden al CAI Perimetral, entregaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el viceministro del Interior, Juan Camilo Restrepo, en el parque principal de Cajicá. La entrega de los elementos para movilidad y seguridad tiene como fin reducir los indicadores delincuenciales en el departamento. Estamos entregando lo que son los equipos para el CAI Perimetral de la Sabana y adicionalmente las patrullas para más de 30 municipios en el departamento de Cundinamarca, motocicletas, 50 motocicletas para el Ejército Nacional, para que se suban a las 25 de alto cilindraje que ya están operando, y también motocicletas para la policía y patrullas para la policía. El CAI Perimetral en el departamento de Cundinamarca está articulado con la Policía Metropolitana, con un anillo perimetral de Bogotá. Es decir, que cualquier situación que suceda de inseguridad, estamos articulados todos, policía, ejército en Bogotá, Cundinamarca. Adicionalmente, el mandatario seccional agregó que ya se inició la construcción del espacio físico del 123, que va a ser el centro de recepción de información y de atención de todo el departamento de Cundinamarca. Entre los municipios beneficiados con la entrega de los equipos de movilidad figuran Cachipay, Carmen de Carupa, Fomeque, Fosca, Cachancipá, Cama, Tena, Biotá, La Palma, Quipile, Cajicá, Chaguaní, Guayabal de Síquima, Granada, Guayabetal, Nemocón, Pulí, Quetame, San Francisco, Sasaima, Simijaca, Tausa, Albán, Cupnubá, Pacho, Cibaté, Cambao, Quebrada Negra, Fusagasugá, Venecia, El Peñón, Facatativá, Vergara, El Rosal, El Colegio, Gutiérrez y Gachancipá, entre otros. Y de otro lado, hasta el próximo 12 de junio estará abierta la convocatoria para otorgar becas a cundinamarqueses que deseen formarse a nivel de maestría. Este proceso se realiza en desarrollo del convenio suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La convocatoria está dirigida a profesionales oriundos o que demuestren ser residentes permanentes en municipios de Cundinamarca diferentes a Bogotá y que deseen realizar sus estudios de maestría. Los beneficiarios del proceso fortalecerán los proyectos que se desarrollan a través del Parque Científico de Innovación Social. Las becas son ofertadas de acuerdo con lo establecido por el proyecto Fortalecimiento las Capacidades de Innovación Social a través del Parque Científico, aprobado por el órgano colegiado de Administración y Decisión OCAP del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, con cargo a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente al Departamento de Cundinamarca. Y mañana volveremos con un nuevo informe desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aiza Trujillo. En El Peñón, escucha Recorriendo Cundinamarca en La Paz Estéreo 107.4 del FM. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Afables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, este es el caluroso saludo desde Girardot, en la ribera del Río Grande de la Magdalena o Río de la Patria. Soy Augusto Agudelo Lara. El siguiente es el informe con el cariño de siempre para todos ustedes. La educación en Girardot cuenta con los niveles de educación preescolar, educación básica, educación media y nivel superior. La entidad encargada de la coordinación de la misma es la Secretaría de Educación de la ciudad, dirigida por la magíster Margarita Rojas Herrera. Magíster Margarita Rojas Herrera, muy buenos días. Muy buenos días. Para comentar sobre la robótica como una estrategia pedagógica en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué piensa usted del hecho mismo de que la institución Policarpa Salavarrieta pueda funcionar un aula de robótica con destino a este beneficio? Bueno, excelente. Estamos trabajando fuertemente a nivel nacional, departamental y obviamente acá en el municipio de Girardot por la calidad de la educación. Esta es una de las tantas maneras de empezar a dar respuestas a esto de la calidad de la educación. Ofrecer a nuestros niños cada día una educación más pertinente para ellos, ¿no? Sabemos que estamos ante una nueva generación donde ya solamente el tablero y la tiza no aplica, donde copiar en el cuaderno ya no aplica. Ellos tienen otra mentalidad, otras perspectivas, otra proyección. Y así el Estado, el departamento y Girardot quiere empezar a dar respuesta a esas nuevas necesidades, a esas nuevas expectativas de los niños. Y precisamente aquí el área de las matemáticas, la gobernación con el liderazgo y el trabajo de nuestro señor alcalde han aunado esfuerzos para hacer que la matemática se vea de otra manera su enseñanza. Dejar que la matemática sea aquella tradicional, el coco, lo difícil, lo complicado, lo tradicional, hacer ejercicio, hacer problemas, sino aquí que a través de nuevas tecnologías, en este caso los robots, nuestros niños van a aprender una cantidad de conocimientos de las matemáticas, una cantidad de fórmulas de aplicar, de desenvolver a través de programar unos robots. Entonces, excelente, empezamos con este colegio, la idea es que más adelante el señor gobernador y el señor alcalde sigan proyectando, empezar a focalizar otras instituciones educativas del municipio. Dentro de los proyectos que adelanta la Secretaría de Educación de la ciudad de Girardot, ¿qué otros proyectos de esta índole se están adelantando en otras instituciones educativas? Bueno, ahorita viene un proyecto nacional muy interesante. Ministerio de Educación Nacional con la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de los diferentes municipios del país, en este caso nuestro señor alcalde también, firmó una alianza que se llama la Alianza CIER, los Centros de Innovación Educativa Regional, donde se va a empezar a formar a cerca de 17.000 profesores del país. En el caso de Girardot van 40 docentes de esos 17.000 para empezar a formarlos en la programación y en la adecuación y en la construcción de contenidos temáticos virtuales. Ese es otro paso fuerte que va a dar el Ministerio de Educación de este país para empezar a hablar de una educación más innovadora, más pertinente a nuestros niños. Entonces, en el caso de Girardot estamos en el proceso, inscribiendo a estos docentes, ellos deben ingresar a la plataforma de Colombia Aprende, presentar una evaluación allí y el Ministerio empieza a hacer la selección. Esta capacitación de los docentes que van a desplazarse por cerca de 4 semanas a Bogotá totalmente a estudiar va a venir después acompañada con una cantidad de material tecnológico, tableros interactivos, tablets, computadores, programas temáticos, software, para empezar también otro paso más de ir entrando en una educación más virtual, más de software, más de otros niveles de conocimiento. Entonces, ese es uno de los proyectos así macros que tenemos. Uno tercero que lo tenemos funcionando en el Colegio Luis Antonio de Peña es que los niños de secundaria también todos están empezando a trabajar a través de las diferentes tablets que se le ubicaron a los niños allá, con los diferentes tableros interactivos. Ahorita están en el proceso de entrar a desarrollar todos los contenidos a través de una plataforma. En este caso van a trabajar con la plataforma Moodle. Entonces van en ese trabajo, ¿no? Que los niños a través de los wiki, a través de los chats, a través de las videoconferencias, empiezan a desarrollar las clases. Entonces estamos entrando a los niños. Eso, por ejemplo, es de nivel ya de maestría, doctorado, o sea, así están trabajando los estudiantes de estos niveles en el país. Nuestros niños, poco a poco acá en Girardot, están empezando a trabajar a través de estas plataformas. Entonces es otra forma más de avanzar en la calidad de la educación. ¿Cómo vamos en la remodelación del Colegio Nacional? Muy bien, muy bien. En este momento, de los tres módulos que se van a construir, ya hay cerca de dos módulos casi terminados. Hay un tercero en proceso. Toda la parte de mampostería ya está casi que terminada en dos de estos módulos. La fecha que hemos acordado ahorita es que más o menos sobre finales de octubre se está entregando la obra. Para hacer la inauguración, pues en noviembre, y ya en diciembre empezar el proceso de trasteo con la institución educativa. Finalmente, Magíster Margarita Rojas Herrera, el mensaje de la Secretaría de Educación para la comunidad girardoteña. Bueno, decirles que nuestro señor alcalde está trabajando muy fuertemente en muchos aspectos de la ciudadanía, tratando de hacer una Girardot más desarrollada, más compleja, más avanzada en todos los aspectos. Ustedes pueden darse en cuenta a nivel de construcción, a nivel de vivienda, cómo hemos venido avanzando bastante. Por trabajo y gestión de él, se lograron recursos del gobierno nacional para que cerca de más de 600 familias tuvieran el acceso a vivienda gratuita totalmente. Vienen planes de vivienda donde, en lugar de pagar el arriendo, pague la cuota. Ya aquí es para familias de estrato 2, 3, que ya tienen algún ingreso de un salario mínimo. El alcalde ha trabajado para que ellos también puedan tener vivienda propia. La parte de las intradomiciliarias, ya es aquellas familias que ya tienen sus casas, tienen su vivienda propia, pero todavía les falta el agua, la energía, la cocina, los sanitarios. También nuestro señor alcalde hizo un trabajo muy juicioso con el gobierno nacional y también consiguió cantidad de recursos. A nivel de educación, me centro en el campo nuestro. Hemos venido trabajando duro y en este momento está en proceso fuerte la remodelación de 6 escenarios deportivos en nuestra ciudad. Eso es muy importante porque es generar espacios agradables a nuestros niños, limpios, adecuados, seguros, para que nuestros jóvenes, en lugar de estar en la calle, expuestos a problemas sociales, droga, tabaquismo, pandillismo, o estar en la casa durmiendo toda una tarde, empiecen a practicar un deporte: voleibol, natación, fútbol. Recordemos que también tenemos las jornadas complementarias. Yo pienso que es una bandera. Veamos que como ahorita los candidatos a la presidencia están empezando a hablar de las 8 horas y están empezando a proyectar a eso, a que esas otras 2 horas los niños empiecen a practicar un deporte, una actividad lúdica deportiva, una actividad lúdica cultural. Girardot y algunas poquitas ciudades del país ya se adelantaron en esta tarea. Ya dimos un paso adelante a las propuestas de estos candidatos a la presidencia. Nuestro señor alcalde ha focalizado muchos recursos para que nuestros niños en la jornada de la tarde, de manera gratuita, sin pagar absolutamente nada, practiquen un deporte, natación. Uno va a una academia privada, un curso vale 80, 70, 120. Aquí totalmente gratuito pueden practicar natación, waterpolo, fútbol, voleibol, patinaje. Se está construyendo el patinódromo excelente allá en la Vía Nariño. Va a estar entre uno de los mejores del país, los mejores de América Latina, está concebido, para que nuestros niños ya no tengan que seguir allá haciendo sus ensayos a las afueras del estadio, sino que tengan un lugar seguro, cómodo para ellos. Entonces, estos escenarios deportivos son muy importantes para la ciudad. Aspiramos ya en el transcurso de este año se entregarán unos primeros, en el siguiente año se entregarán otros. La remodelación a la par del Colegio Nacional viene la del Colegio Departamental. Sabemos que es una de las instituciones más antiguas de la ciudad. Está empezando un proceso de deterioro muy fuerte de su planta física. El señor alcalde, en una primera instancia, ha generado 2.000 millones de pesos para invertirlos en el colegio. Creo que sobre el mes de agosto ya empieza el proceso de construcción y aspiramos conseguir un poquito más de recursos más adelante, que el Ministerio de Educación nos apoye con otro tanto, otros 2.000, 3.000 millones, para empezar a hacer una remodelación de este colegio que se lo merece, que hace parte de la historia, del orgullo de esta ciudad, porque muchos profesionales han sido egresados de allí. El Fondo Educativo Municipal, también nuestro señor alcalde ha tenido fuerte la política de apoyar a estos niños que terminan su bachillerato, no tienen las condiciones económicas para seguir en una universidad, y a través de ese Fondo Educativo del municipio se les está prestando dineros para que ellos puedan adelantar estos estudios. Simplemente es acercarse a la Secretaría o entrar a la página de la Secretaría de Girardot, Educación de Girardot, mirar los requisitos. Pueden ser niños de colegios públicos o niños de colegios privados. Presentar su fiador, preferiblemente que sea un fiador que esté elaborando, que no esté reportado en data crédito. Son exigencias muy sencillas. Ustedes allá en la Secretaría de Educación, bienvenidos también para darle información acerca de esto. Entonces, de esta manera estamos tratando de apoyar a nuestros niños, que nuestros jóvenes logren cumplir su sueño de ser profesionales, lograr construir un proyecto de vida fuerte. Tenemos un trabajo también muy juicioso con Compensar. En las jornadas de la tarde también, como parte de las jornadas complementarias, estamos trabajando con cerca de 420 niños, trabajando talleres de ética, valores, principios, y eso es muy importante, porque también estamos fortaleciendo esta parte que es fundamental en la formación de estos niños. La Universidad de Cundinamarca nos está apoyando fuertemente con las niñas embarazadas a temprana edad, nos está apoyando también fortaleciendo las competencias en lenguaje e inglés de manera gratuita. Profesionales que ya se gradúan en los próximos meses están viniendo a las instituciones y están fortaleciendo estas competencias en los niños. Por ejemplo, el inglés, que es tan importante que nuestros niños aprendan un segundo idioma. Entonces, en este caso, la universidad está fortaleciendo esa competencia para la vida y para que tengan también buenos resultados en las pruebas SABER. Entonces, estamos trabajando en muchos frentes: los kits, transporte escolar, los uniformes, nuestros docentes cada vez más preparados. Ahorita estamos mirando la posibilidad de hacer un apoyo económico a aquellos docentes que quieran hacer su maestría, su doctorado. El señor alcalde está gestionando unos recursos para ello. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente, el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, que es muy importante en muchos aspectos. Entonces, estamos trabajando duro por Girardot y nos sentimos orgullosos de todo lo que estamos haciendo. Como decían nuestros abuelos al terminar de escribir una carta, no siendo paz por el momento, me despido. Desde Girardot, les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Con prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo, enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Y bien, queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, en la mañana de hoy, nuestra invitada especial aquí en nuestra mesa de trabajo para las 25 estaciones que hacemos todos los días el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, es la doctora Lucero Moya, directora de la oficina Bogotá de Asimpro. Doctora Lucero, muy buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Darío, gracias por la invitación, un placer estar con todos ustedes. Pues el placer es nuestro, porque de tiempo atrás nosotros, los radialistas comunitarios de Cundinamarca y del país, hemos tenido una relación con la asociación que usted representa, pero también para información de los oyentes que oyen hablar de Asimpro pero no saben qué es Asimpro, quisiera que iniciáramos por ahí, que usted les cuente a todos nuestros oyentes en los 116 municipios de Cundinamarca qué es Asimpro. Claro que sí, Asimpro es la Asociación Colombiana de Intérpretes y de Productores Fonográficos. Somos la sociedad que representamos a los artistas, a los cantantes y a los ejecutantes de instrumentos y a las casas disqueras. Ellos son nuestros artistas representados, y Asimpro como tal es un puente entre el artista y sus derechos y los usuarios de estos derechos musicales, como lo son la radio, por ejemplo. Desde luego que la relación de las radios comunitarias con Asimpro en los años anteriores había estado como distante, como lejana, pero gracias a una actividad cumplida por nuestra red de redes en cabeza del presidente de CIPAS, el doctor Mauricio Beltrán, y nuestro director ejecutivo, el doctor Marlon Darío Prieto, se ha logrado un acuerdo para la radio comunitaria. Pero eso no quiere decir que aquí en esta entrevista solamente vamos a hablar de los beneficios de la radio. También vamos a hablar de los beneficios para los artistas que suenan en las radios comunitarias, y vamos a hablar de el uso de los fonogramas, de la música grabada en otros medios como escenarios públicos, como establecimientos abiertos al público, con la doctora Lucero Moya, directora de Asimpro Bogotá. Iniciemos. ¿En qué consiste ese convenio suscrito entre Asimpro y CIPAS? Bueno, este es un convenio que en buena hora hemos firmado en el mes de marzo. es un convenio que beneficia particularmente en la tarifa que deben cancelar las emisoras comunitarias que pertenezcan a redes regionales, como es el caso de RECO, y todas las redes regionales que pertenecen a CIPAS. Este convenio, digamos que tras discusiones, sanas discusiones con relación a la licencia, la autorización previa y expresa que deben tener las radiodifusores para utilizar la música y el pago que deben realizar por esta música, llegamos a un consenso, a una concertación que va a beneficiar a las emisoras que pertenecen a CIPAS con unas tarifas con relación a lo que pagan hoy día, que es 86,000 pesos, con unos descuentos con relación a esos 86,000 pesos de cerca del 40-45%. Lo que se hizo aquí para entender cómo funcionaría a futuro el pago de esos derechos a Simpro es que hay una estratificación de acuerdo a la población que tiene el municipio sede de nuestras radios comunitarias. Así es, la petición de la radio comunitaria a través de CIPAS era que la tarifa no fuera igual para todo el mundo, porque todos los municipios no cuentan con el mismo número de habitantes ni tienen las mismas posibilidades socioeconómicas, por decirlo de esta manera. De esta forma, ASIMPRO ha hecho una tarea muy juiciosa, uno a uno de los municipios estableciendo el número de habitantes, y con base en los números de habitantes se han clasificado en 6 grupos. Entonces las tarifas van a cambiar de los municipios que tienen de 1 a 10 mil, de 10 mil a 20 mil, de 20 mil a 50 mil y los de más de 50 mil. En Cundinamarca la mayoría de los municipios estarán entre el grupo 1, 2 y 3, algunos, porque es la población que van de los 0 a los 20 mil o 30 mil habitantes. Doctora Lucero Moya, directora de ASIMPRO, ¿cómo es el mecanismo para que las emisoras puedan acceder a esos beneficios del convenio CIPAS ASIMPRO? Las emisoras, a través del director de su red, deben informarse de todos los detalles del acuerdo, pero básicamente debe existir un contrato directamente con cada emisora, y para tener ese contrato las emisoras nos deben reportar a través del director de la red la resolución del MINTIC, la fotocopia del RUT actualizado y la fotocopia de la cédula de su representante legal. Con estos tres sencillos documentos, ASIMPRO procede a emitir el contrato de licencia, a generar la liquidación con la tarifa correspondiente. Es importante decir que esta tarifa aplica para las emisoras que pertenecen a la red a partir del mes de abril de 2014, y ya es muy sencillo el procedimiento. Esperamos trabajar profundamente en esta tarea en el mes de junio y ya tener los resultados positivos en el mes de julio, y que ya todas las emisoras empiecen a gozar de este beneficio en la tarifa. Hay dos maneras de ver estos beneficios. Una es para las emisoras que adeudan a ASIMPRO los derechos de años anteriores. ¿Se va a manejar desde qué año y hasta el 2014? Claro que sí, es muy importante este punto, porque hay muchas emisoras que se encuentran al día. Estas emisoras empiezan a gozar de los beneficios a partir del mes vigente que esté, si es el mes de mayo, si es el mes de junio. Pero las emisoras que por alguna razón nunca habían legalizado o tienen deudas del 2006, 2008, solamente deberán cancelar el periodo del 2009 al 2014. Es decir, como marco del contrato y los beneficios, solamente van a cancelar los 5 últimos años aquellas emisoras que nunca habían cancelado ASIMPRO y que estaban al margen de la legalidad frente al derecho de autor y derechos conexos que representamos. El plazo para cumplir con este propósito, porque si bien, doctora Lucero, usted habla de que el convenio se hizo en marzo, estamos en los primeros días de junio, ¿hasta qué fecha se pueden poner al día las emisoras? Es decir, hablemos de que si en este momento las emisoras acuden a ASIMPRO Bogotá para ponerse de acuerdo en los pagos adeudados, ¿cómo lo pueden pagar? Bueno, las personas también, como beneficio del marco de este acuerdo, van a tener plazo de cerca de 6 meses, es decir, hasta el mes de noviembre, para cancelar lo adeudado en cuotas. Obviamente muchas comunidades organizadas han venido reservando estos dineros con miras al pago una vez se cerrara el acuerdo, y pues estas personas simplemente pueden hacer su pago total o en 2 cuotas e inmediatamente acceder al paz y salvo. La fecha máxima es noviembre. diciembre, es decir, tendríamos 6 meses de plazo para cancelar. Con 6 meses de plazo, pero como somos buenos colombianos, yo quiero invitar a los compañeros radialistas de Cundinamarca para que no dejemos a última hora ir a Simpro al llegar a este acuerdo, porque a lo último nos tocará de un solo golpe el pago. Es decir, que la fecha máxima para que se pueda acceder a este convenio entre Asimpro y CIPAS es el mes de noviembre. Después del mes de noviembre, ¿qué sucede, doctora Lucero? En el mes de noviembre esperamos que ya todas las emisoras estén al día con su situación organizada, regularizada, y simplemente se hará como un barrido de todas las que han cumplido y de las que no, porque las emisoras que no hayan cumplido lastimosamente no podrán gozar de la tarifa especial del convenio Asimpro y deberán cancelar con intereses la tarifa plena, es decir, los 86 mil pesos que hoy día es la tarifa que rige para la radio comunitaria en general, es decir, los que no pertenecen a CIPAS. Es decir que en este momento el beneficio además conlleva de que no se liquidan intereses, ni multas, ni moras, en virtud de los años 2009 al 2014, pagaderos antes del mes de noviembre. Exactamente, así es. Ahora que tú me preguntabas, si me lo permites, con relación al envío de la documentación, también nosotros vamos a estar haciendo unas visitas por los municipios de Cundinamarca con el objetivo de visitar a los alcaldes, toda vez que estamos adelantando también otra campaña con relación al cobro de eventos que realizan los municipios y las alcaldías, y la pues cuando son organizados por las alcaldías, pues ellos deben contar con la licencia, o cuando es organizado por terceros, estos terceros deben tener un permiso generado por la alcaldía. Te comento todo esto porque gracias a esta gestión que estamos adelantando con el cobro de eventos, también podremos visitarlos en las emisoras comunitarias para recibir la documentación, para ampliar esta información. Entonces también no quería dejar esta oportunidad para mandarle un saludo a todos los alcaldes de Cundinamarca, a todos los secretarios de gobierno, y comentarles que ya iniciamos estas visitas con miras al cobro de los eventos que se realizan en los municipios. Y como en todos los municipios están las emisoras, también aprovecharemos para darle un saludito a las emisoras. Hay 17 emisoras que pertenecen a la diócesis de Zipaquirá y otras 9 que pertenecen a la diócesis de Girardot. Desde luego que estas emisoras han estado apoyando los procesos de comunicación de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO y están incluidas en el listado que CIPAS oficializa ante Asimpro para darle cumplimiento a este convenio. Pero estas emisoras que están en las parroquias por directrices de los señores obispos han sido muy puntuales, están dando ejemplo a la radio comunitaria y han venido pagando de manera regular. ¿Ellos también pueden acceder a los beneficios del acuerdo? Claro que sí, claro que sí. El beneficio de pertenecer a RECO Darío es justamente que por ser emisoras organizadas en red, esto les va a permitir beneficiarse del acuerdo, independientemente de las políticas de pago que tengan, porque si ellos se acogen a los beneficios del contrato de CIPAS, lo que vamos a hacer es que el año 2015, en enero, cuando se acerquen a cancelar la anualidad, además de gozar de la tarifa especial por ser de red, también es posible que tenga un descuento por el pago anticipado. O sea que solamente son buenas noticias, dobles descuentos y cosas buenas para la radio comunitaria por el hecho de pertenecer a RECO y a nivel regional el resto de las organizaciones que pertenecen a CIPAS gozan de los mismos beneficios. Palabras más, palabras menos, pertenecer a RECO, pertenecer a CIPAS permite gozar de estos beneficios de este convenio. Palabras más, palabras menos, si no se pertenece a RECO en Cundinamarca o a CIPAS, no se pueden acceder a estos beneficios y tendrán las emisoras que pagar la tarifa y los cobros que son normales por este tipo de derechos. Exactamente. Ustedes pueden, por obligación legal de parte de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, nuestras tarifas están publicadas, deben estar publicadas, tanto la de radio comercial, radio comunitaria, eventos, televisión, todos los ítems de cobro que tiene Asimpro. Entonces ustedes pueden verificar que la tarifa de las emisoras comunitarias áreas es 86 mil pesos mensuales, y el convenio y beneficio especial de este convenio son las tarifas que comentábamos al inicio de la entrevista. Otro tema que tiene que ver es que las emisoras comunitarias y desde luego todas las estaciones de radio en el país deben reportarle a Simpro qué canciones han sonado para que así mismo ustedes hagan la tabulación y le paguen las regalías, la distribución a los artistas que ustedes representan. Entonces, en esa misma medida se está buscando un mecanismo técnicamente más ágil y más expedito para poder cumplir esa tarea y que el recurso finalmente llegue a los artistas. Exactamente, exactamente. Lo primero que debemos aclarar es que efectivamente el objetivo de ASIMPRO, Sociedad de Gestión Colectiva, es entregar los beneficios económicos. Nosotros gestionamos comercialmente derechos patrimoniales y el pago que nos genera la radio comunitaria y en general los demás usuarios de la música debe llegar a los titulares destinatarios de estos dineros. Yo siempre tomo el ejemplo de que si su emisora programa música exclusivamente de gente de su región o géneros de su región y no nos reporta la planilla, nosotros tendremos que hacer una distribución general con muchos géneros que no corresponden a la música que usted está utilizando, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que usted a través de la planilla me diga: mire, yo le estoy pagando por Darío Gómez, por Shakira, por Juanes, por Andrés Cepeda si lo programa, o por mi trío Las Cuerdas, que son los que suenan en este municipio. Y eso es lo justo y lo que debe ocurrir. Por eso la importancia de las planillas, que en las planillas nos digan lo que realmente usted programa en su emisora para que el pago que usted realice le llegue realmente a los titulares de la música que usted programa en su emisora. Usted lo ha dicho muy claramente, doctora Lucero Moya, directora de ASIMPRO. Los dineros que pagan las radios comunitarias por el derecho a sonar la música de los artistas, finalmente ustedes se lo trasladan a esos artistas. Pero es necesario que nosotros reportemos debidamente qué artistas han sonado en nuestras radios comunitarias de Cundinamarca. Y es más, en las radios comunitarias suenan los conjuntos de cada región. En la zona de los Almeidas suenan los grupos musicales de los Almeidas, en Oriente suenan los grupos musicales de Oriente, en toda Cundinamarca suenan los grupos musicales de toda Cundinamarca. Entonces, importante de que esa plática llegue a los artistas cundinamarqueses. Entonces, es la invitación que se está haciendo para que lo hagamos. Pero, ¿qué tienen que hacer los artistas? Porque de pronto un artista dice: pero a mí, ¿qué me va a llegar de ASIMPRO si yo no estoy registrado? Exactamente, acabas de decir lo más importante. ASIMPRO hace la gestión para todos sus afiliados. Si no están afiliados, tristemente nosotros no lo estamos representando. Entonces, lo primero que debe hacer el artista es descargar el formulario de nuestra página www.asimpro.org.co. Ahí encontrará los requisitos de afiliación, pero te los comento, son muy sencillos: diligenciar el formulario, anexar la planilla de acreditación, es decir, estos son los temas que yo en los que yo he participado, en los que yo he ejecutado el arpa, el acordeón o en el que he sido voz principal, anexar el producto fonográfico, es decir, el CD con su carátula correspondiente, y enviar la solicitud a ASIMPRO. El proceso de afiliación es muy fácil y, como les comentaba hace algunos momentos, el decreto 3942 del 2010 faculta a las sociedades de gestión colectiva para recibir a cualquier titular de derechos patrimoniales que acredite por lo menos un fonograma. En este caso ya no va a tener el limitante que hasta hace algunos años teníamos, que se exigía que tuviéramos entre 20 temas y 40 temas, o entre 50 y 100, dependiendo la calidad de artista principal o de ejecutante. Hoy día lo pueden hacer a partir de un tema. Obviamente, un trabajo discográfico como mínimo tiene 8 o 10 temas, entonces sería con lo que pueden iniciar. ¿Qué costo tiene esa afiliación de un artista o de un grupo, de un conjunto musical? El valor de afiliación oscila entre 150 mil pesos y 300 mil pesos, dependiendo la categoría, es decir, si es voz principal o ejecutante, y si arranca, como lo hablábamos hace un minuto, a partir de 1 a 10 canciones, o si desde el principio ya tiene más de los 50 y 100 y entra con calidades plenas a la sociedad. Ahora bien, si un conjunto musical que tiene 10 canciones registra 10 canciones y en el transcurso de un mes, ¿qué periodo liquidan ustedes? ¿Por meses? Sí, la distribución la genera Simpro semestralmente, es decir, nosotros realizamos las distribuciones en el mes de junio y en el mes de diciembre. Un ejemplo, si en un semestre hace una difusión unas las emisoras de Cundinamarca y el consolidado del semestre da 300 sonadas, ¿eso ya le representa algún dinero a ese grupo artístico? Sí, no voy a entrar en el tema de distribución porque no es mi fuerte, pero efectivamente si su tema tiene comunicación pública y es una versión comercial, que adicional usted está afiliado a Simpro, debe tener un reconocimiento económico. Las sociedades de gestión colectivo hacen el pago no por el número de temas que tenga registrado, sino por el impacto o comunicación pública que pueda generar en los medios. Es muy importante este tema porque si su canción se escucha en un medio que está haciendo un pago alrededor de los 2 millones, no va a ser lo mismo que recibe si su tema está en una emisora cuyo pago es relativo a un salario mínimo o a un valor inferior. Entonces son factores que se analizan al momento de hacer la distribución y a la toma de muestra, que son de pronto un poco más técnicos. Pero para concluir tu pregunta, efectivamente, si suena, si tiene comunicación pública, si es un tema comercial y si está afiliado a Simpro, efectivamente debe de vengar una distribución. Doctora Lucero Moya, una última pregunta en esta mañana de noticias aquí en Recorriendo Cundinamarca. Nosotros estamos 25 emisoras unidas para mantener debidamente informados a los cundinamarqueses. ¿Qué opinión le merece este trabajo que hacen estas 25 radios lideradas aquí en Recorriendo Cundinamarca? Pues Darío, es una labor muy importante. Estoy segura que más del reconocimiento que yo le pueda hacer es el reconocimiento y el impacto que tiene en cada comunidad, en todas esas 25 poblaciones que se ven bien informadas, que se ven representadas, que tienen una voz en los micrófonos a través de todas las emisoras comunitarias. Y pues simplemente mis respetos a esta labor tan importante que ustedes vienen desarrollando y un saludo a todas las comunidades que nos están escuchando. Mil gracias por estar en esta mañana, doctora Lucero Moya, directora de Asimpro Bogotá. Esta es su casa, Recorriendo Cundinamarca, estará a su disposición para difundir todas las actividades que tengan que ver con los artistas, que tengan que ver con el manejo de la música y con nuestras excelentes relaciones entre la radio comunitaria y Asimpro. Muchísimas gracias. Recorriendo Cundinamarca puede ser también mi lema, si ustedes me lo permiten, lo voy a tomar prestado por este mes de junio, julio y agosto, que también voy a estar recorriendo Cundinamarca y espero tener el placer de visitarlos, si no a todos, a algunos de las emisoras comunitarias que hacen parte de RECO. De nuevo, un abrazo enorme y siempre está con ustedes. Con prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo, enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Somos la radio comunitaria agremiada en la Corporación Sistema de Comunicación para la Paz, CIPAZ. Buenos días, ¿cómo amaneció la gente bonita? ¡Qué madruga! ¡Laborioso! Y aquellas personas que quieran comercializar. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta es la radio comunitaria al aire. Somos las emisoras que recorremos cada rincón de Colombia, llevando la voz comunitaria a las costas, a las montañas, a los valles, a las selvas y sabanas. Mensajes que llegan a la metrópoli, al barrio, al hato, la finca o el canel. La radio comunitaria la hace el negro, el indígena, el mulato o el criollo, con el arrebato del costeño o la pausa del pastuso. Nuestra radio suena a Colombia, y Colombia hoy dice sí. Sí a la paz. Corporación Cipaz. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Porque juntos, usted y yo recorremos siempre Cundinamarca. Cordial saludo desde la emisora 101.3, Amigos de Chocontá. Estas son las más importantes noticias que se destacan en nuestra población. Queremos hoy contarle a la comunidad lo que está llegando a través de los medios impresos al departamento. El INVIMA autoriza planta de beneficio animal en Chocontá. El periódico Voces Regionales destaca en su emisión de este mes de junio lo siguiente. La planta de beneficio animal del municipio de Chocontá fue viabilizada y autorizada en firme por el INVIMA para la realización del proceso de faenado de ovinos y caprinos en la línea de bovinos, convirtiéndose así en la única planta en Cundinamarca autorizada para esta actividad. La determinación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA resalta una vez más el direccionamiento hacia el progreso del municipio y la región de Los Almeida, propendiendo por el bienestar de los consumidores finales de los productos cárnicos. Así se garantiza su calidad e inocuidad y se evita así la transmisión de enfermedades zoonóticas letales para los seres humanos. Motivados por garantizar el cumplimiento de los requerimientos de calidad hechos por los consumidores, la administración municipal se dio a la tarea de lograr este nuevo propósito y en consecuencia recomienda a la ciudadanía evitar consumir carnes provenientes de establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias. Es importante resaltar entonces que esta planta de beneficio animal del municipio de Chocontá tiene la autorización y la viabilidad por parte del INVIMA para la realización del proceso de faenado de ovinos y caprinos en la línea de bovinos. Así pues, Chocontá se convierte en la única planta de beneficio en Cundinamarca autorizada para esta actividad, que redundará en la mejor calidad de los productos que llegan a los consumidores, no solo de Chocontá, sino de todo el departamento y del país. Otra buena noticia para Chocontá, más recursos. Recordemos que el pasado 21 de mayo, la gerente de la empresa pública de Cundinamarca, Juana La Verde, y el alcalde de Chocontá, doctor José Jaime Pinzón Riaño, han suscrito el acta de surgimiento al plan de acción que le permitirá viabilizar recursos en la ventanilla única del Ministerio de Vivienda por 6.058 millones que se convertirán en obras y maquinarias para Chocontá. De acuerdo con el documento consignado, se destinarán 520 millones de pesos para adecuación y terminación de obras de alcantarillado en sectores aledaños a la doble calzada, 5.209 millones para la actualización y construcción del sistema de acueducto de alcantarillado urbano y 329 millones para la adquisición de un carro compactador de residuos sólidos que necesita el municipio de Chocontá. Todo está listo por parte de la Alcaldía Municipal, quien ha invitado a las Juntas de Acción Comunal y a toda la comunidad en general para que el día de mañana escuchemos la rendición de cuentas y gestión adelantada por el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, en la charla que adelantará en nuestro municipio y en nombre del gobernador, el señor secretario de Hacienda del departamento, el doctor Octavio Villamarín, y su grupo de trabajo en el Teatro del Municipio. Con los actos protocolarios, el saludo de bienvenida al señor alcalde, el saludo formal del señor gobernador Álvaro Cruz Vargas presentado en video institucional, se dará inicio al informe de gestión 2013 del Departamento de Cundinamarca en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, a cargo del doctor Octavio Villamarín Abril, secretario actual de Hacienda del Departamento. También los asistentes recibirán el informe de inversión del Departamento de Cundinamarca para el municipio de Chocontá. Se tendrá una jornada de formación tributaria en impuesto de cigarrillos y licores a cargo de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y se esperan preguntas e intervenciones de la comunidad. Este acto se adelantará en su totalidad el día de mañana en el Teatro Municipal desde las 8:30 de la mañana. Acto que también contará con la presencia de los medios locales de comunicación, Canal 2 de la Asociación Parabólica y la emisora 101.3 Amigos de Chocontá. Porque ustedes y nosotros recorremos juntos Cundinamarca. Estas han sido las más importantes noticias desde el municipio de Chocontá en la zona de Los Almeidas. Les informó William Fernando Valiente Garzón desde la emisora 101.3 FM Estéreo Amigos de Chocontá. Volvemos al máster principal con nuestros compañeros en la ciudad de Bogotá para recorrer Cundinamarca. Para seguir recorriendo juntos Cundinamarca. En La Palma, escucha Recorriendo Cundinamarca en Ciber Estéreo 107.1 del FM. Hoy desde Tavión, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Buenos días a todos nuestros colegas, bienvenidos a la edición de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la nota del municipio de Tavio, Cundinamarca. Mi nombre es Joner Eduardo Chinchilla Bolívar, director de Radio Huayca. Muchas gracias por venir a participar en la toma de Cundinamarca. Mi nombre es Juan Ramón Jiménez y soy gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. En este caso estamos reunidos acá parte de los concejales del gabinete municipal para entregar un mensaje al señor gobernador. Todos los secretarios del departamento, los jefes de unidades administrativas y gerentes de entes descentralizados, tenemos una misión muy especial del señor gobernador y es hacer la rendición de cuentas. La rendición de cuentas donde con la comunidad, que es el directamente interesado, evaluamos todos y cada uno de los objetivos de nuestro plan de desarrollo y damos la oportunidad a la comunidad para llevarle un mensaje de manera directa al señor gobernador. En este caso, los concejales y la comunidad en general han formulado unas preguntas muy concretas sobre lo que las necesidades del municipio de Tavio y cómo podríamos ayudarles desde la gobernación. Para esto voy a ponerme en contacto con el señor gobernador, voy a entregar las inquietudes para que él las resuelva de la manera más inmediata. Bien, en ese orden de ideas, ¿qué se lleva del municipio de Tavio? ¿Qué expectativas tienen los habitantes, los concejales? El municipio de Tavio es turístico por excelencia. Ellos quieren que les ayudemos con la señalización turística que vamos a hacer, porque me compete a mí como gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo hacerlo. Esperemos que antes del próximo año logremos tener señalizado turísticamente a Tavio, que por naturaleza es un municipio hermosísimo y con mucha atracción turística por sus termales y más. Entonces me llevo una grata impresión, una verdadera cultura política del municipio, todos muy interesados, muy activos. Incluso se dio una participación de los niños del colegio, lo que me queda muy grato. Están muy interesados en saber qué proyectos y programas tiene la gobernación para beneficiarlos, y así se hace el verdadero estado y el verdadero departamento de Cundinamarca, con la gente. El señor gobernador ha querido que salgamos de nuestras oficinas y tomemos lo mejor de Cundinamarca y de nuestra gente. Bien, hablando un poco del tema ambiental, ¿qué se tocó al respecto del municipio de Tavio? Ya que ahí de la empresa de servicios de Bogotá pues quieren montar unos cables de alta tensión. Al respecto, ¿qué se habló dentro de la reunión? Pues hablamos unos puntos muy concretos, que las inquietudes de los concejales sobre todo y de la comunidad en general, que van a pasar unos cables de alta tensión por la vereda San Jorge y vereda del Llano. Entonces voy a llevarle estas inquietudes al señor gobernador para que él pueda hablar con los ministros de las carteras correspondientes para ver cómo se puede solucionar por parte o si no, hacer las explicaciones correspondientes a la comunidad, entregándole la información más detallada posible para que haya una tranquilidad y haya una verdadera calidad de vida en el departamento de Cundinamarca.